Francisco, Guayama. Mujeres de San Francisco, vengan todas a bailar, que quiero tener en la cerca para poderle cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen. Qué bueno está Francisco Guayabal, Francisco Guayabal. Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que está en Morón. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento, el Francisco el elemento y sabe bailar. Qué bueno está Francisco Guayabal. Ay, mira, nena de mi vida, Francisco Guayabal. Qué bueno está Francisco Guayabal. Cuando yo me fui a Francisco, allá me encontré una jeva para gozar. Francisco y la jeva me quiso mancar. Me dijo, negro, qué bueno tú estás. Francisco Guayabal. Ay, mira, nena, qué bueno está.